Valeria Manera, directora de Cultura de Toay, está el teléfono en este momento para contarnos un poquito sobre eso. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola, Pau, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Hola, Camila, ¿cómo andan? La verdad, muy bien por acá. La verdad, hacía un tiempo. A ver cuándo nos vienen a visitar para acá. Sí, cuando quieran, como siempre. Hace años que estamos comunicadas, así que hay que volver a estar en la radio. Tal cual, de una. Vale, bueno, contanos un poco cómo lleva Toay las actividades y estas vacaciones de invierno. Y súper bien, muy contentos de esta primera semana, con lo que fue esta primera semana, que tuvimos una mezcla ahí de cine, circo, y después fuimos corajudos, hicimos una actividad al aire libre, así que, pero la verdad que muy lindo, tocó justo un día soleado hermoso el domingo, así que fue una jornada con mucho público, ahí en el Museo del Pueblo, hicimos con los autos antiguos también, que se estuvieron exponiendo, hubo juegos para las infancias, así que fue una jornada diferente y hermosa. Y después, bueno, la respuesta con el cine y el circo, la verdad que ha sido muy buena, todas las funciones han sido con sala llena, así que felices de la programación. Y ahora seguimos esta semana, jueves, viernes y sábado, con más programación. Ahora en lo que queda de la semana ya tenemos cine, no solo para las infancias, sino también para los adolescentes y los adolescentes, porque, bueno, ellos también están de vacaciones. Obvio. Así que hay propuestas para los chicos y las chicas del secundario también tenemos. Valeria, estaba viendo ahí en las redes de Cultura y Turismo de Toay y veía que, bueno, la sala del Bicentenario, de la Casa del Bicentenario, llena, y también esto que decís vos, chicos, chicas, niños, niñas y también adolescentes, digo, propuestas para toda la familia. ¿Tienen número en cantidad de cuántas personas pasaron por esta sala? Y en esto, en realidad fueron 3 días que hicimos funciones ahí, fueron casi unas 500 personas, porque la sala siempre ya nos está quedando muy, muy chica. Nuestra sala tiene 120 localidades, pero siempre agregamos sillas para atrás y a los costados, porque queremos que nadie se quede afuera. Y así que alrededor de eso, unas 500 personas. Y ayer por el museo, no tenemos un cálculo exacto, pero han andado unas 200 familias, porque la verdad que estaban desde papás y niños, niñas, también en la jornada que fue ayer, así que re lindo, porque la verdad que estaba muy frío, más allá que el solcito acompañó, así que estábamos muy contentos y contentas, sí. Mencionábamos que, bueno, esta semana es la última semana de vacaciones y hay propuestas. ¿Qué propuestas tenemos entonces para esta semana que queda de vacaciones? Bueno, tenemos el jueves a las 18 horas, tenemos cine, todas las propuestas que tenemos son con entrada gratuita y en la sala del Bicentenario. El viernes también tenemos cine, las pelis para las infancias son a las 18 horas y después vamos a tener el viernes y el sábado a las 20 horas, ahí tenemos para los adolescentes, las adolescentes, también los adultos que quieran venir, dos pelis, una es Mi Mejor Amigo el viernes y la otra 30 días con mi ex, el sábado a las 20 horas. Mirá que bueno, se sumaron también un poco para un público más grande. Sí, la verdad que el año pasado no pensamos en ellos pobres, y la verdad que también están de vacaciones, y siempre las vacaciones están orientadas a las infancias, y bueno, los adolescentes también, no los dejemos afuera porque tienen sus días libres y se enganchan también con las propuestas que hacemos, así que los vamos a estar esperando este fin de semana. Y que también un poco lo hablábamos acá con el festival No Pitch and I, y con todas las propuestas que hay en la ciudad, digo, son propuestas de calidad, nos acercan al teatro, al cine, y son propuestas libres y gratuitas, que eso no es menor. Sí, exactamente, como vos decís, eso es como la idea central y la propuesta que tenemos, que sea así, con entrada libre y gratuita, a espectáculos de calidad, a pelis de calidad, porque bueno, nuestro espacio, al igual que el espacio de Santa Rosa, son espacios incas, donde bueno, son películas argentinas las que se proyectan, pero son pelis argentinas pensadas, ideadas para estas vacaciones de invierno, y bueno, de producción nacional, que está buenísimo y siempre está genial apoyarlo. En nuestro caso es una sala no comercial, así que también nunca se cobra entrada, nosotros tenemos todos los fines de semana películas, así que siempre es con entrada gratuita, y bueno, ya la sala de Toay ya nos está quedando chica, porque sí, se nos ha agrandado un montón la población, tal cual, y como decían ustedes, de Santa Rosa vienen muchísimo, Así que, nada, vamos a tener que hacer otra sala, no sé cómo vamos a hacer. No, no, re lindo. Vale, contame un poco cómo está en general, fuera de las vacaciones de invierno. Me gustó ahí que estoy viendo que dice fulgor pampeano ahí, vacaciones de invierno más fulgor pampeano. ¿Es el, sí, como el lema de estas actividades de este año? Fulgor pampeano es un festival que arrancó el año pasado, esta es su segunda edición, y fue una coproducción que hicimos desde el Centro Cultural Recrearte, junto a la Municipalidad de Toay, junto al Instituto Nacional del Teatro y junto al Ministerio de Cultura de Nación. Fue una propuesta con todas esas instituciones que te estoy nombrando. Se hizo el año pasado el primer fulgor pampeano y esta es una segunda edición. Ahora tenemos también el apoyo de la Municipalidad de Toay en este caso. Fue el año pasado, hicimos 18 funciones, entre funciones que se hicieron, wow, en Toay, en la escuela de Cachirulo, en la escuela de Colonia Chapalcó. Vinieron muchos artistas de circo de Córdoba, de Buenos Aires, de La Plata. Además también hicimos funciones de cine, vinieron de Rosario también. Y el año pasado el cálculo que hicimos fue que en total con todas las funciones fueron casi 5.000 espectadores los que anduvieron por Toay. Y bueno, este año con un poquito menos de presupuesto, pero igual encarando este fulgor pampeano, donde bueno, Recrearte hace ahí también fuerza para seguir sosteniendo no solo el espacio cultural, sino la gestión de festivales. Y que hay que resaltar muchísimo, vos decías, la población de Toay ha crecido muchísimo, lo han dicho el último censo, y la verdad que hay mucha movida cultural, porque si no hay artesanos, están todas estas actividades, y Recrearte, que realmente, ¿cuántos años ya tiene Recrearte, Vale? Y va en su sexto, caminando su sexto año, así que es un montón para un espacio autogestivo en nuestra provincia, que nada, ha ido haciendo su lugar y la verdad que muy bien aceptado y recepcionado, no solo por la gente de Toay, sino también te digo, tengo alumnas y alumnos de Santa Rosa que se vienen hasta acá, así que siempre con propuestas, bueno, no solo de acrobacia aérea, de teatro, de baile, de yoga, qué sé yo, siempre hay un montón de propuestas que van variando a lo largo del año y también hacemos espectáculos siempre de teatro, depende la época. Ahora en vacaciones de invierno no hicimos, pero vamos a hacer para el mes de las infancias. Claro. Y siempre nos vamos complementando. Y con respecto a Toay, sí, ha crecido la población muchísimo, como bien vos decís. Y bueno, ya tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿viste? Sí. No podemos tener una propuesta cultural cada tanto. Me parece que tenemos que tener todos los fines de semana algo para hacer, así el toayense puede quedarse, elegir quedarse y como decíamos, venir de otras localidades también a disfrutar de las propuestas culturales y turísticas de nuestra ciudad, que sí, han crecido un montón. Yo soy bastante inquieta, ya me conoces, Pau. Así que sí. Ahí vamos, en ese camino. ¿Recrearte sigue abierto ahora en vacaciones? Mira, justo ahora, a las 5 de la tarde, estoy retomando la primer clase, porque ya les di una semanita de vacaciones y ahora ya retomamos las actividades con las chiquis. ¡Wow! Bueno, buenísimo. Porque te digo una cosa, también los padres, más de uno, están con la horca por el tema de que también las actividades se van terminando. Claro, ¿viste? Porque por lo menos dice, bueno, los mandás a la actividad que hacen de lunes a viernes, ¿viste? Y encima... No, por eso, la primera semana es todo lindo, todo, ¡ay, qué lindo! Nos quedamos en casa. Ya la segunda, listo, anda a hacer algo, ¿viste? Así que ya la primera, ya la di de vacaciones, a mí también me venía bien tomarme un descansito. Y sí, olvidate. Y bueno, y ahora ya retomamos, así que están todas felices, hoy avisé, recuerden que hoy retomamos, sí, están todas chochas. Van a estar todos en la cola, no van a saber si están para la obra del Bicentenario o para entrar en Recrearte, ¿o no? Exacto, sí, tal cual. Vale, bueno, yo quiero que vuelvas a recordarle a la gente los horarios de las pelis, por lo menos del Bicentenario, y bueno, alguna otra actividad que quieras recordar también que se esté dando en Toay, para que también la gente sepa que y la agende. Ahora vamos a tener el jueves 20 a las 18 horas en la Casa del Bicentenario, peli para las infancias. Viernes 21 tenemos a las 18 horas una peli para las infancias también, y a las 20 horas para mayores de 13 años, y el sábado 22 también a las 20 horas para mayores de 13 años. Uh-huh. Todas las propuestas con entrada gratuita, igual se pueden fijar en las redes sociales, en Facebook, Cultura Toay, o en Instagram, Cultura y Turismo Toay. Y bueno, en agosto seguimos con las infancias, porque se viene el mes de las infancias, así que vamos a tener propuestas todos los fines de semana. Se viene una nueva feria de artesanos el primer fin de semana de agosto, así que bueno, seguimos. Qué grande. Bueno, por supuesto que los micrófonos, como siempre decimos, ahí al servicio de lo que ustedes necesiten. Y tenemos que hacer ahí una onda coaxil. Mirá, no sé si existe esa palabra todavía. Estoy denotando mi edad. Con la gente de radio de allá de Toay también. Que tenemos la municipal de Toay. Claro, sí. Cómo no, estaría buenísimo. ¿No? Ahí en alguna, también una jornada que estemos, pues hagamos una radio abierta también. Claro. Como decimos a Estelita, de una. Claro. Hacemos ahí una cosa, ahí te comprometo. Vale, muchas gracias, un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes, Pau, Camila, gracias por el espacio, porque, bueno, siempre digo lo mismo, pero nunca está de más. Podemos hacer muchas propuestas, pero si la gente no se entera no tiene sentido, así que gracias por el espacio y por el tiempo. Un abrazo enorme. Nos vemos, besitos.